De la semana, que en este caso se lo vamos a dedicar a Juan Carlos Tierno, ¿verdad? Sí, Juan Carlos Tierno, que en esta semana ha vuelto a sus andanzas. En realidad fue citado el miércoles de esta semana a declarar en declaración indagatoria como sospechoso de haber cometido un delito por ser responsable de la represión en el Meridiano Quinto el 9 de febrero de 2016. Para hacer un poquito de historia, recordemos que ese día hubo una represión a vecinos de Villa Sauce y San Sinena, en provincia de Buenos Aires, cuando lo Tierno y el jefe de policía, Roberto Ayala, al mando de policías, de un grupo de policías fuertemente pertrechados, penetraron en el territorio bonaerense para remover taponamientos de algunas alcantarillas que evitaban el escurrimiento de agua por las inundaciones en el Meridiano Quinto. Allá había una manifestación de pobladores de esas localidades bonaerenses que no querían que se inundaran sus viviendas, sus pueblos, y la policía pampeana no tuvo mejor idea que reprimirlos con balas de goma, dejando un tendal de vecinos heridos con balas de goma, algunos de gravedad. Bueno, por esa situación se abrió una causa judicial que se activó después de bastante tiempo. Durante este año, el primer indagado fue el jefe de policía, Roberto Ayala, al que se le dictó la falta de mérito, y Juan Carlos Tierno fue indagado el miércoles pasado. Ante esta situación, Tierno ha reaccionado dando, podríamos decir, manotazos de ahogado, y principalmente intentando lavarse las manos de la situación de la represión, descargando la responsabilidad principalmente también en Ayala, por supuesto, pero principalmente en el gobernador Berna. ¿Qué ha dicho Tierno en estos días y además en su indagatoria? Que él, primero, que él nunca dio la orden de reprimir a los policías, que ni siquiera tuvo diálogo con los uniformados, y que tampoco tuvo una tonfa, un machete en la mano, como dicen algunos testigos, sino uh-huh. que esa tonfa en la mano la tenía Ayala. Tras cartón ha manifestado que todo lo que se actuó en el Meridiano Quinto fue por orden del gobernador Berna. De esta manera, Tierno le está mordiendo la mano a quien le dio de comer, a quien lo sostuvo en su cargo a pesar de decenas de denuncias, de apremios y atropellos cuando estuvo en el Ministerio de Seguridad, le está mordiendo la mano a quien le dio de comer de esa forma. Para ubicarnos en los hechos, digamos, nosotros no somos la justicia, solamente contamos los datos que se saben, pero si bien el gobernador Berna estuvo el día de la represión en el lugar de los hechos, eso fue a la tarde, y la represión se sucede horas después, cuando solamente, digamos, el funcionario de mayor jerarquía que estaba en el lugar fue Juan Carlos Tierno, y que encabezó, digamos, el operativo policial. Habrá que ver si el juez de la provincia de Buenos Aires, Pedro Pou, le cree a Tierno que, siendo ministro de Seguridad, teniendo el perfil que todos le conocemos a Tierno, estuvo ahí como una persona que solamente está observando y no da órdenes y ni siquiera dialoga con los policías que emprenden ese tipo de acción. Por supuesto, en la diatriba de Tierno, además de ocuparse de Radio Kermés, que fue el medio que adelantó la indagatoria, la citación a indagatoria, trata de embarrar de todas formas posibles a Berna, diciendo que es que en algún momento Bernat se jactó de que el juez era su amigo, y también que esta acción pretendería sacarlo del tablero electoral el año que viene. Un delirio que al que Tierno nos tiene acostumbrados desde que fue intervenido por su caótica gestión en la Municipalidad de Santa Rosa, repite como un latiguillo este tipo de situaciones en lugar de hacerse cargo de sus actos. Recordemos que Juan Carlos Tierno arrastra una condena por abuso de poder durante esa gestión, una condena a la justicia provincial que está en la última apelación en la Corte Suprema de Justicia. Que le haya quedado firme esa condena significó su eyección del gobierno provincial. A partir de ahí, Tierno, que hablaba de Berna como su principal sostén, comenzó a atacarlo sistemáticamente. Un poco esa es la situación. Hubo también, al día siguiente de la declaración de Tierno, el miércoles declaró Tierno, y el jueves hubo un allanamiento, un aparatoso allanamiento en la vivienda acá en Santa Rosa de un productor televisivo, Oscar Chango Gutiérrez, que, contratado por el gobierno provincial, había filmado la represión, los hechos en el Meridiano Quinto. El juez, después de la declaración de Tierno pidió que se agregue a la causa esas filmaciones, ordenó un allanamiento. Un dato que no deja de ser cierto es que esas filmaciones, a 2 años de la represión, no habían sido aportadas por el gobierno provincial a la justicia. Ahora, para cerrar un poco el tema y para reflexionar en esto, habría que preguntarse si Tierno no dio la orden a los policías, si Tierno no dialogó con los policías que reprimieron, ¿por qué, estando en el lugar, viendo una represión, algo que supuestamente era ilegal o estaba mal hecho, ¿por qué, si él no tuvo nada que ver, siendo ministro de Seguridad, no tomó medidas para que se sancione o para que se investigue a los responsables? Así que, digamos, dándole la derecha a Tierno, pensando en el hipotético caso que él no hubiera dado las órdenes, que él no hubiera dialogado con los policías, también cabría preguntarse si no avaló con su silencio o con su complicidad la represión o los delitos que podrían haber cometido los uniformados en ese caso. Esta es la situación. Veremos cómo avanza esa causa judicial, que después de 2 años con pocos movimientos se ha reactivado aparentemente en forma bastante activa por el juez bonaerense, que la tiene en sus manos. Por ahora, la estrategia defensiva de Tierno parece ser dar esos manotazos de ahogado e intentar llevarse puestos o comprometer al jefe de policía Ayala, que ya obtuvo la falta de mérito dictada por el juez, y la presa mayor, el gobernador Carlos Berna, a quien le adjudica él haber dado las órdenes de actuar de esa manera. Y en todo esto tan espectacular, ¿no?, que plantea siempre Tierno cuando irrumpe en la escena pública, también está como, se perfila él solo, pero se perfila como posible candidato a gobernador para el año que viene. Sí, sí, totalmente. Estas acciones, digamos, estas estrategias defensivas en lo legal, en realidad es, ya lo hemos analizado en esta columna, es una ofensiva intentando, digamos, posicionarse, hacer el mayor daño posible para negociar algún tipo de cargo o de función política a partir de las elecciones del tramado electoral que viene el año que viene. Recordemos que Tierno ha tenido cargos en la función pública desde que volvió la democracia, prácticamente en forma ininterrumpida. Lo ha hecho estando pegado a la figura del ex gobernador Rubén Marín, lo hizo después con Berna y ahora, digamos, caído en desgracia, parece intentar capitalizar o hacer valer esa cuota de voto cautivo, ese voto cautivo que tiene, que si bien no lo posiciona para un cargo expectante, para obtener un lugar de poder en el Ejecutivo Provincial por el voto de la gente, sí es una cuota que nadie desmerece a la hora de sumar votos hacia una opción u otra, digamos, ¿no? Ha coqueteado de su amistad con, a través de su amistad con la ministra Patricia Bullrich, también ha llegado a coquetear también con Cambiemos. Uh-huh. Digamos que está ahí buscando cobijo, pareciera. O sea, va a ser más o menos lo de siempre, molestar. Totalmente, totalmente. No, en eso es bastante coherente. Coherente. Gustavo Gato Silvestre, te agradecemos la participación semanal en Señal que Cabalgamos. Un abrazo para todos. Abrazo.